¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles en este día, en el cual pues vamos a platicar con la congresista Loretta Sánchez. Loretta Sánchez, representante por el distrito número 46. Ha sido congresista desde 1997, integrante de la así llamada coalición de los Blue Dog, nacida en California, de padres de origen mexicano. Y creo que la última vez que yo tuve la oportunidad de entrevistarla fue cuando la visité en un salón donde tomaba clases de baile. Debe de estar convertida en toda una experta de baile de salón. Ahorita se lo vamos a preguntar. El presidente Barack Obama también ha nombrado a un zar para la lucha en contra del ébola. Se llama Ron Klain, ex jefe de gabinete de dos vicepresidentes. Es un experto en el manejo de crisis, aunque, ¿qué cree? No sanitarias, precisamente. O sea que, en fin, ya tendremos oportunidad de hablar más acerca de este tema. Pero ya tenemos a la congresista Loretta Sánchez en la línea telefónica, me están indicando. Por lo tanto, vamos a saludarla. Me da mucho gusto saludarle nuevamente, Loretta Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchísimas gracias. Aquí en Univisión Radio desde diciembre pasado. Primero, ves que tengo la oportunidad de hablar con usted. Oiga, así pasando un poquito luego antes de entrarle a la materia electoral, debe estar convertida usted en una experta en danza, ¿no? Aquella vez ya bailaba muy bien, que fue con cámaras y todo. Pues quién ¿no? sabe experta, pero definitivamente me gusta mucho bailar. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos ya de cara a las elecciones intermedias, Loretta Sánchez, muy, muy importantes, y vemos que se están metiendo temas como, por ejemplo, este del ébola. El ébola ya entró de plano a la campaña política de los Estados Unidos, y como suele ocurrir en algunos, o sea, todo esto de la cuestión migratoria prácticamente ya pasó a quinto plano. No está, está lo de ISIS, están otros temas, y la cosa migratoria, pues nada, ¿no? Y el presidente Barack Obama, que había dicho que iba a hacer una acción ejecutiva, pues nada. Y total, que no pasa nada, no cambia nada en términos migratorios aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo la ve usted? Pues, por supuesto, nosotros del Caucus Hispano especialmente le pedimos al presidente, le dimos, como tú ya sabes, hace unos 6 meses un memo, un papel blanco describiendo todas las diferentes cosas que nosotros creíamos que él puede hacer sin cambiar la ley, porque definitivamente los republicanos dentro de la Cámara de Representantes no quieren cambiar o no nos quieren ayudar o apoyar una reforma migratoria. Entonces, le dijimos al presidente, tuvimos varias juntas con él, que queríamos ver directivas ejecutivas para cambiar, para ayudar a nuestra gente, especialmente para no deportar a nuestra gente a otros países. Y nos dijo que iba a escoger de esa lista o hablar con nosotros y pues poner algunos programas en agosto. Y en septiembre nos dijo que no iba, él quería esperar hasta después de las elecciones, así es que ahí es donde estamos, enojados un poco con él, porque cada día que nosotros no tenemos ayuda para nuestra gente, son algunas familias que donde vemos miembros de esas familias deportadas. Necesitamos ayuda, ojalá que el día después de la elección nos ayude, pero todavía nada. Loretta Sánchez, ¿usted considera que está en real peligro el Partido Demócrata de perder el Senado en el próximo 4 de noviembre en las elecciones intermedias? Yo creo que ahorita se está poniendo muy difícil para saber quién va a ganar ese Senado. Quizás, yo creo que es 50% la posibilidad de que ese miércoles, el 6 de noviembre, quizás el Senado va a estar en manos de los demócratas o quizás en manos de los republicanos. Todavía no sabemos, pero sí, está muy difícil, están muy difíciles esas elecciones ahorita. Si el presidente Obama hubiera actuado como lo había ofrecido, es decir, una acción ejecutiva antes de estas elecciones, ¿hubiera repercutido negativamente en los lugares donde los demócratas están en una pelea muy cerrada en contra de republicanos? Pues yo creo que sí. Cuando yo veo donde estamos peleando para este Senado, los estados de North Carolina, de Colorado, de Iowa, muchos de ellos son muy difíciles. Arkansas, muy, muy difíciles para nosotros, para los demócratas. Y hoy tenemos ahorita senadores allí que están en peligro de que le tomen el puesto o son lo que nosotros decimos campañas abiertas, ¿no? Donde no tenemos a alguien ahorita, pero yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que realmente va a ser muy difícil y que esas elecciones difíciles en estos estados, lo que nosotros llamamos muchos estados en el rojo, donde son muy pro republicanos, que sí, va a ser muy difícil, que la mayoría de la gente dentro de estos países no quiere una reforma migratoria, no nos quieren ayudar en eso. Estoy hablando con la congresista Loretta Sánchez, representante por el distrito número 46, que repito, ha sido congresista desde 1997. Si me permite, congresista, vamos a hacer una primera pausa que dura únicamente 2 minutos y regreso con usted también para que nos dé sus opiniones sobre, en estas condiciones y con estos temas como el del ébola, que hay una nota, por ejemplo, en el periódico de España, El País, dice, el ébola entra en la campaña política de Estados Unidos. ¿Qué le diría usted a los votantes y a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos? Si me permite, hago una pausa y regreso con usted. Aquí estamos de regreso y estamos escuchando a la congresista por el Partido Demócrata, Loretta Sánchez. Congresista, por ejemplo, medios como ABC News ya están diciendo que el ébola es la de October Surprise, la sorpresa de octubre. En el periódico de habla hispana de España, El País, dice que en la famosa sorpresa de octubre, esa que suele surgir a un mes de las elecciones legislativas de turno y que tienen el potencial de enturbiar el proceso de manera impredecible, en 2014, durante una campaña que estaba huérfana de sustancia, ha sido el ébola el que ha dado oxígeno al debate entre ambos partidos. ¿Usted está de acuerdo con esto? O sea, una campaña ausencia de debate y viene el ébola a ser la sorpresa de octubre, de October Surprise. Rubén, yo creo que vamos a ver otra sorpresa en octubre. No sé cuál, ¿ah, sí? Pero yo creo que hay algo más grande que esto, ebola o ISIS. Tenemos varios problemas, ISIS, el Medio Oeste, tenemos ebola, y lo que los republicanos están tratando de decir es que, pues, que el presidente no sabe cómo manejar este país, pero realmente si nosotros vemos, por ejemplo, esta cosa de ebola, esto es una de las razones que no tenemos una vacuna, por favor, es que por ejemplo, es que los republicanos han cortado los dineros para ayudar en el Departamento de la Salud. Y así es que yo creo que no corta este ebola, no corta contra los demócratas, sino a los republicanos. Es como yo lo veo. A los republicanos. Oiga, y congresista, pues total, ¿por qué no nos da una pista de la sorpresa de octubre que tiene usted en mente que puede ocurrir? Total, no nos escucha nadie aquí en este programa, dicen que no nos escucha nadie. Mira, me dicen que estás en Los Ángeles, pues yo te escucho aquí en Los Ángeles, pero Mical, sí. En Miami, en Chicago, en Dallas, el Paso. Nos escuchan mucho, York, afortunadamente. Etcétera. En Chicago mucha gente nos escucha. Sí, yo creo que tienes bastante gente, Rubén. Pero bueno, entonces, ¿por qué no nos comparte un poquito aquí en secreto, pues? No sé cuál va a ser esa sorpresa, pero yo creo que todavía tenemos algo que quizás llegue entre estas dos semanas. No sé cuál, si se supiera, entonces no sería una sorpresa, ¿no? Bueno, no sería una sorpresa. Oiga, pero usted que está metida ahí en los pasillos de la política, en las grandes ligas de la política aquí de los Estados Unidos, siempre se termina vinculando, por ejemplo, el tema del terrorismo con la frontera sur, aunque los terroristas que entraron por el 9-11, algunos de los mencionados ahí, entraron por Canadá, siempre la frontera sur. Ahora ya están también atacando al presidente Barack Obama en el sentido de que el ébola, en dos frentes, uno, la incompetencia, están llamando de incompetencia, pero usted ya dijo por dónde va la cosa, pero la seguridad fronteriza, y esto termina siempre afectando, pues, la cuestión del fenómeno este de la migración y la reflexión profunda y seria sobre este problema de la migración. ¿Por qué siempre terminan estos temas siendo vinculados al fenómeno migratorio? Ahora hasta el ébola, pues, ya está vinculado a la migración y la seguridad de la frontera. Pues otra vez, yo creo que los republicanos están haciendo una campaña de miedo, de terrorismo, de miedo, de cosas negativas, ¿no? Y siempre, pues, ellos reconocen que las personas que realmente los apoyan bastante son estas personas que no quieren a los inmigrantes. Entonces, poner lo que es el tema del día, ébola, mezclarlo con el terrorismo, mezclarlo con los inmigrantes, es una cosa, es lo que hacen todo el tiempo, hacen algo así todo el tiempo, es la regla que ellos usan en estas campañas. Pero nosotros sabemos que los terroristas que hemos captado tratando de llegar a nuestro país, más o menos vienen del norte. Nosotros no hemos visto ningún terrorista al sur de los Estados Unidos tratar de llegar aquí. Pero al norte, por ejemplo, el Millennium Bomber que tuvimos aquí en Los Ángeles, él quería poner una bomba en LAX, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, se vino por Seattle. Así es que siempre quieren manejar los republicanos contra los latinos o lo que está pasando al sur de nosotros, pero realmente eso realmente no tiene verdad, no tiene nada. Sí. Oiga, congresista, supongamos que el partido, tengo un minuto antes de ir a un segundo corte, pero le voy dejando la pregunta. Si el Partido Demócrata pierde el Senado, pues entonces al presidente Obama no le va a quedar otra más que gobernar en el resto de su mandato por acciones ejecutivas. No podrá realmente hacer nada salvo que se sacrifique ante los deseos de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Sería una situación, pues, muy muy complicada, ¿no?, para el presidente Obama terminar su mandato sin aliados realmente demócratas en ambas cámaras, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo ve ese escenario para el presidente Obama ante la posibilidad de que ustedes pierdan el Senado? Regreso con la congresista Loretta Sánchez. Estamos de regreso, amigos, aquí con Loretta Sánchez, la congresista Loretta Sánchez. Entonces, la pregunta que le hacía este congresista, ¿Cómo ve ese escenario en caso de que pierdan el Senado de Barack Obama? ¿Cómo le haría para gobernar? ¿Cómo se gobierna un país teniendo con ambas cámaras en contra? Sí, pues el problema que van a tener los republicanos si tienen la mayoría en el Senado, y por supuesto ahorita ya tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, y quizás van a tener más miembros, pero si toman el Senado, todavía lo que necesitan es 60 votos para pasar algo o para tener un voto en algo. Y yo creo que no llegan a los 60 porque quizás tienen 51, 52, toman la mayoría en el Senado, controlan el Senado, pero no pueden hacer nada sin los 4 o 5 votos que necesitan de los demócratas. Así es que yo creo que va a ser muy difícil pasar cualquier cosa dentro del Congreso, y si llegan a pasar algo, una propuesta, por ejemplo, y llega el presidente puede hacer un veto, puede decir que no, y entonces sí, puede vetar. Sí, van a tener que buscar los votos, 67% de los votos en cada cámara, es muy difícil de hacer. Yo creo que vamos a ver bloqueado muchas cosas dentro del Congreso, si tienen el Senado también los republicanos. Bien, pues mi última pregunta, salvo lo que usted quiera comentar, que ande cruzando por su mente sus observaciones del el estado que guarda Estados Unidos en este momento, tantos retos hay, está ahorita la cuestión incluso están bajando los precios del petróleo por ahí, hay muchas especulaciones del tema, el ébola, ISIS, etcétera, pero para las aspiraciones de una reforma migratoria, en un futuro... Bueno, pues evidentemente es muy importante la votación de noviembre, ¿no? ¿Cuál sería su convocatoria que usted haría desde su trinchera del Partido Demócrata a la audiencia de habla hispana en función de lo que implicaría en un momento dado una posible reforma migratoria o lo que implicaría una acción ejecutiva del presidente Obama después de noviembre? Yo creo que ahorita y después de la elección no vamos a tener un voto en una reforma integral migratoria, pero lo que vamos a tener es Barack Obama ahí, que yo realmente creo que nos va a ayudar y va a poner bastantes acciones ejecutivas para ayudar a nuestra gente en diferentes maneras. Le dimos 6 páginas de diferentes cambios que él puede hacer, que nos puede ayudar a nuestra comunidad, que quizás hasta 6 o 8 millones de personas podían ser afectadas positivamente. Pero si no ganamos en estas elecciones, si es decir que el Senado, la mayoría de los republicanos toman el Senado, por ejemplo, entonces cuando hace estas cosas, que lo va a hacer el presidente Obama, entonces van a ir contra él, van a tratar de cualquier manera, en cualquier tiempo, para quitar los dineros a los niños, a la educación, a las estampillas de comer, lo van a castigar. Si es que él hace eso. Así es que por eso es tan importante que no dejemos el Senado en las manos de los republicanos, y más importante, que nos ayuden a ganar en las elecciones de la Cámara, porque también nosotros, aunque estemos en la minoría ahorita, estamos bloqueando cosas que hacen estos republicanos que realmente van contra nuestras vidas, nuestras familias y nuestras oportunidades en este país. Muy bien, congresista Loretta Sánchez, pues le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio. Espero estar en contacto con usted. Y algún día, si la vuelvo a visitar allá en su salón de baile, igual me concede una pieza para bailar por un sueño, el de la reforma migratoria. Está bien. Ven acá al salón. Podemos hacer eso. Gracias, Rubén. Ándele, pues. Congresista, adiós. Muchas gracias por tomar la llamada. Vamos a una pausa en esta tarde de viernes. Qué agradable es Loretta Sánchez realmente. Una pausa. Volvemos después de ella en Hablando Claro. Les voy a dar declaraciones tremendas del padre Solalinde y de lo que ha ocurrido allá en Guerrero, ¿eh? Tremendas, de verdad. Amigos, estamos de... Me ven así con la pausa de... así, porque caramba, hasta trabajo me cuesta prepararme. Sinceramente, así se los digo. Trabajo me cuesta prepararme para compartirles las declaraciones que ha hecho. De hecho, le estamos llamando, ¿verdad? Al padre Alejandro Solalinde. A ver si lo podemos contactar en este programa de viernes, porque hay declaraciones tremendas que ha dado a un medio importante de comunicación que se están difundiendo. Entonces, pero les voy a leer una nota que se refiere a las mismas. Dice, a los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero, ha dicho el padre Alejandro Solalinde, los mataron y algunos los quemaron vivos. Repito, de acuerdo con estas declaraciones del padre Alejandro Solalinde, ya ven que hace poco yo hablaba con Pedro Miguel, decía Pedro Miguel, bueno, tenemos la esperanza de hasta que oficialmente no se diga que están muertos. Él dice, los mataron y a algunos los quemaron vivos. Les recuerdo que se encontró también una de las primeras fosas estas que encontraron, donde estaban calcinados los que estaban ahí, y algunos hasta sin ojos, que les habían quitado los ojos. Bueno, o uno, por lo menos uno. El procurador de la República, general de la República de México, dijo ya que de esa fosa no corresponden. Ahora, sería muy interesante saber quiénes son los que se encontraron en esa fosa. Pero, en fin, voy a esto. Dice el padre Solalinde, los quemaron vivos. Esto lo dijo... Lo dijo con base en testimonios de testigos, ¿no? Con base en testimonios de testigos. Este sacerdote que fue premiado con el Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012 en entrevista con la agencia Novosti, como la quieran pronunciar. Dice, estaban heridos... Y así como estaban heridos, los quemaron vivos. Les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera. Algunos de ellos estaban vivos, otros muertos, dijo el sacerdote de 69 años, quien dirige, como usted sabe, y lo hemos entrevistado varias veces aquí, un albergue para migrantes indocumentados en el estado de Oaxaca, la zona sureste de México, que colinda con el estado precisamente de Guerrero. Yo he andado por allá, va uno de Guerrero, entra uno a Oaxaca, allá por Pinotepa Nacional, me acuerdo, ¿no? En fin, todo eso de por allá. Bueno, la categórica afirmación se basa, tremenda y categórica afirmación que le estamos compartiendo hoy aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, del padre Solalinde, se basa a sí mismo en los testimonios de testigos entre los policías, dijo el padre Solalinde, quien además está en comunicación con los estudiantes sobrevivientes de esta escuela rural de maestros de Ayotzinapan, allá en el estado de Guerrero, que fueron reprimidos la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al oeste, con saldo de 6 muertos, 20 heridos y estos 43 estudiantes que les vamos a seguir llamando nosotros desaparecidos hasta que no se confirme lo que en este caso está diciendo el padre Alejandro Solalinde. La primera información directa, dice el padre Alejandro Solalinde, la tuve el domingo pasado y estamos en viernes, o sea que el domingo pasado dice que es la primera información directa que tuvo el padre. La segunda la tuve ayer en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar. Son testigos de entre los mismos policías. Siempre hay alguien que tiene conciencia, dice el padre Alejandro Solalinde, y tiene razón. Muy difícil, ¿no?, que en todas estas cosas oscuras que hay, ya sean grupos militares, ya sean centros de inteligencia, etcétera, lo que sea, ya sean periodistas que se corrompen y que se olvidan de hacer el verdadero periodismo, en fin, siempre hay en todos los grupos humanos, ¿no? De cualquier, en hospitales, médicos que ya les vale gorro, lo único que quieren es cobrar, y si le pueden inventar una enfermedad a alguien con tal de que el seguro les lleve dinero a sus cuentas bancarias, lo hacen. Bueno, pero siempre hay alguien que tiene conciencia, y esto dice el padre Alejandro Solalinde. Pero si hablan, temen que los vayan a matar. Dicen que a unos jóvenes los quemaron vivos, repiten el testimonio, y los mataron. Bueno, resulta que el sacerdote ofreció la versión en entrevista exclusiva con la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard de Viena. O sea que allá en Viena, en la ciudad de los valses, se están enterando de voz de este sacerdote con los pantalones bien fajados, se están enterando de esta situación en el marco del 11º Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita en la Universidad Iberoamericana de Puebla, 70 kilómetros al este, ¿no? Es la mayor figura de la Iglesia Católica que trabaja por los derechos de los migrantes indocumentados en México. Es uno de los líderes humanitarios mexicanos que denunció la masacre de 72 migrantes perpetrada por traficantes en agosto del 2010. ¿Fue 2010 o en el 2011? Aquí tengo escrito 2010, pero creo que fue en el 2011. Pero el caso está que fue allá en Tamaulipas, y el sacerdote recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, de estos que verdaderamente merecen premios, ¿no? No esos premios que otorgan por allá, en diferentes lugares, y que les otorgan por aquí, por allá, a figuras que francamente de muy dudosa reputación, y quienes entregan los premios de super dudosa reputación. Bueno, este premio que tuvo de los derechos humanos, justificadísimo al padre Alejandro Solalinde, ¿no? Bueno, por los ataques, hago la pausa, regreso después de la pausa con este tema. Estamos de regreso aquí en Univisión América, hablando claro con Rubén Luengas. Bueno, ahorita les puedo continuar con los datos acá de lo que ha dicho el padre Alejandro Solalinde. Es tremendo, es verdaderamente tremendo, y él se refiere luego al gobernador de Guerrero. Nada más rápidamente les digo, porque tengo una entrevista que tiene que ver con todo esto. Dice, el padre Solalinde señala que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sabía de los vínculos del alcalde prófugo, este alcalde que anda prófugo, José Luis Abarca, de los vínculos con los delincuentes de la mafia llamada Guerreros Unidos. Dice, no es casual lo que pasó con los jóvenes. Es una línea clara de represión que se ha presentado en muchas partes, relató. Voy a continuar después diciendo todo esto, pero también lo voy a compartir, sobre todo la parte de arriba. A ver, si ya saben de estas declaraciones allá, porque tengo en la línea telefónica a Román Hernández Rivas. Román Hernández Rivas es coordinador del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinotla. Repito, Román Hernández Rivas, coordinador del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinotla. Tlachinotla. Entonces, don Román, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por el espacio y saludos al auditorio. Al contrario, gracias a usted. Fíjese que estoy aquí verdaderamente consternado porque estoy leyéndole a la audiencia, no sé si ustedes ya están enterados, las declaraciones del padre Alejandro Solalinde, que si no, se las repito y le pido su opinión. Dice el padre Alejandro Solalinde a la agencia Novosti, dice: a los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero, los mataron y algunos los quemaron vivos. Estaban heridos y así como estaban heridos, los quemaron vivos. Les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dice que hasta les pusieron madera. Algunos de ellos estaban vivos, otros muertos, dijo este sacerdote a esta agencia informativa y a un periódico austriaco. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones del padre Solalinde? Bueno, antes que otra cosa, pues queremos comentar que la situación que se está viviendo en el estado de Guerrero es preocupante. Estas acciones de violencia cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, es una situación que ha consternado, además de la sociedad guerrerense, pues en gran parte a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional. Pues nosotros entendemos y valoramos mucho que haya muchas expresiones de solidaridad, muchas personas e incluso personalidades de alto reconocimiento público que estén interesadas en darle seguimiento a la situación que está ocurriendo con los estudiantes que se encuentran desaparecidos. Nosotros respetamos mucho y reconocemos de sobremanera la personalidad del padre Solalinde y pues obviamente sí. Pues nos sorprende esta información y estas declaraciones que se han publicado en tanto que pues de manera oficial no se ha dado a conocer una información como esta. Pensamos que sí, es un tema muy delicado, en tanto que existen 43 familias que el día de hoy siguen buscando a sus hijos con vida. El día de hoy se realizó, como ustedes seguramente tienen conocimiento, se realizó una movilización multitudinaria en el puerto de Acapulco, en donde estuvieron presentes las 43 familias de estos estudiantes que a 20 días de los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre, pues y que estos estudiantes no aparecen, las familias de estos estudiantes estuvieron hoy en el puerto de Acapulco exigiendo la presentación con vida de estos estudiantes. Y además de las familias de estos estudiantes, junto con ellos, una parte importante de la población de Acapulco y pues otras personas del movimiento magisterial aquí en México se acercaron a pues mostrar su respaldo, su apoyo y toda la solidaridad con esta causa justa que tienen los padres de familia, que están en una situación desesperada porque ya han pasado más de, 20 días se cumplen, de que están buscando a sus hijos con vida. Y pues bueno, nosotros nos parece una situación delicada. Existen muchas versiones de lo que ocurre o pudo haber ocurrido con estos estudiantes, y pues nosotros simplemente estamos a la expectativa de que estas informaciones puedan ser confirmadas. Nosotros pensamos que las opiniones y la información que se vierta tiene que ser dada a conocer con mucha responsabilidad, porque estamos hablando de la vida de 43 personas y de la estabilidad emocional de 43 familias, y que esto obviamente contagia a sin número, cientos de miles de personas en México y el mundo que están dando, pues que están atentas de la situación de violencia que se está viviendo en el estado de Guerrero en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Absolutamente, absolutamente de acuerdo con usted. Si me permite, Román, estoy hablando con Román Hernández Rivas, coordinador del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Voy a una pausa. Regreso después de la misma. Si me permite, por favor, estamos transmitiendo en vivo desde Los Ángeles a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Estoy platicando con Román Hernández Rivas, coordinador del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoya. Y tenemos con él, pues nada más este bloque porque tiene que hacer otra actividad. Román, totalmente de acuerdo con usted. Yo conozco al padre Solalinde, es muy, muy solvente moralmente. Pero efectivamente a mí me quedé sorprendido con las declaraciones. Dice él, fíjese, la afirmación se basa en los testimonios de testigos entre los policías, dijo Solalinde, quien además está en comunicación con los estudiantes sobrevivientes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, estado de Guerrero, reprimidos, como todos sabemos, el 26 de septiembre. Dice, la primera información directa la tuve el domingo pasado, la segunda la tuve ayer. En la Ciudad de México, lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar. Son testigos de entre los mismos policías, es lo que dice Solalinde sobre esta situación. Y que sí, con lo que usted me confirma, en Acapulco, las 43 familias de estas personas desaparecidas y estas declaraciones, híjole, pues hasta me estaba costando trabajo hablar de esto aquí en el programa, pero es lo que dijo él, ¿no? Es una situación complicada. Desde el principio, el tratado que se le ha dado la información por parte de las distintas instancias de gobierno ha sido de manera muy desprendida de las víctimas, en este caso de los padres y de los estudiantes. Así es decir, en un inicio, toda la información, mucha de la información que se daba sobre el avance de las investigaciones, de las personas detenidas, de incluso el hallazgo de estas fosas comunes que están saliendo a borbollones en la periferia de la ciudad de Iguala y que nos está dejando ver una situación de violencia desmedida que parece, por los hallazgos que se han encontrado, por los hallazgos que existen, de estas fosas comunes en la periferia de Iguala, parece que es una situación de violencia que viene de mucho tiempo atrás, pero que había permanecido oculta o encubierta por los actores de poder gubernamentales y no gubernamentales que existen en esta región de nuestro país, ¿no? Sin embargo, la forma en la que se ha actuado por parte de las instancias de gobierno para vertir la información ha sido un poco irresponsable, y en el sentido de que mucha de esta información se ha dado a conocer primero a través de los medios de comunicación, se ha filtrado a los medios de comunicación antes que hacerla llegar directamente a los padres y a las personas que estaban involucradas en esta situación. En este sentido, nosotros vemos que el tratado que hay de la información de este caso se ha tratado con mucha ligereza, ¿no? Con mucha ligereza se ha estado ventilando información mediáticamente. Porque esa ha sido la respuesta de las instancias de gobierno, han sido respuestas mediáticas. No, con esto no queremos decir que la actuación del padre Solalinde se dé en estos términos. Sin embargo, lo que sí queremos decir es que la forma en la que se ha abordado esta situación por parte de las instancias oficiales ha generado confusión, ha generado vacíos de información y en ocasiones también ha generado contradicciones entre las mismas instancias del Estado mexicano. Es decir, la información que tiene el gobierno del Estado es una, la información que da a conocer el gobierno federal es otra, y sobre todo nosotros vemos que esto se debe a que el Estado mexicano en su conjunto está buscando resolver esto a partir de acciones mediáticas. Es decir, está tratando de cuidar su imagen a partir de cálculos políticos, más allá de tener una atención integral a las víctimas, que en este caso estamos hablando de violaciones graves de derechos humanos. Estamos hablando en términos de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada. Esto es no es cosa menor, porque, y lo queremos decir con mucha responsabilidad, en el sentido de que el gobierno federal tardó más de una semana en involucrarse en estos hechos. Estamos hablando de casi dos semanas tuvieron que transcurrir para que el gobierno federal se involucrara en las investigaciones, en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Y en un inicio el mismo presidente Peña Nieto se refirió a esta situación como un problema del ámbito local en el estado de Guerrero. Sí. Oiga, don Román, me comió el tiempo. No me espera nomás el corte para que se pueda despedir y su conclusión. Aunque el corte dura como 4 minutos. Bueno, si entonces regreso con usted para su conclusión, si me hace favor. Gracias. Muchísimas gracias a Román Hernández Rivas por haber aguantado este corte largo. Trataba yo de evitar que tuviera que esperar en la línea este corte, pero lo interrumpí para ir a la pausa y me gustaría que pudiera redondear su idea y ofrecernos una conclusión de lo que usted, desde Guerrero, quienes viven directamente esta situación, le quiere informar a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos. Más bien por permitirnos expresar estas ideas al respecto de la violencia que se está viviendo en el estado de Guerrero y concretamente en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, quienes el pasado 26 y 27 de septiembre fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos en términos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Han pasado 20 días desde que estos estudiantes se encuentran desaparecidos y al día de hoy no tenemos información concreta de cuál puede ser su paradero. La información que han estado dando distintos actores en este caso como el padre Solalinde, una situación grave, una situación delicada, que en caso de que se confirmara lo que ha declarado el padre Alejandro Solalinde, pues estamos hablando de que el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidades internacionales, en tanto que pues debe haber una versión oficial, puesto que las familias tienen derecho a la verdad. Es uno de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, el derecho a la verdad, también el derecho a la vida y a la integridad. Y en este sentido, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos ocurridos el 26 de septiembre en contra de los estudiantes. La cuestión que nosotros vemos es delicada, porque estos hechos de violencia no son los primeros que ocurren en contra de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En 2011 ya ocurrieron 12 ejecuciones extrajudiciales en contra de estudiantes de esta misma escuela. En esa ocasión, policías ministeriales ejecutaron extrajudicialmente a dos jóvenes estudiantes de nombre Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y al día de hoy estos hechos permanecen en la impunidad. Entonces, este clima de impunidad generalizado que nosotros como Organización de Derechos Humanos hemos registrado entre 2011 y 2013, más de 60 eventos en los que han cometido acciones de violencia de Estado en contra de integrantes de organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, se mantiene todos estos hechos de violencia en un clima de impunidad. Y este clima de impunidad genera condiciones para que los actos de violencia se repitan, y es por eso que estamos hoy frente a nuevas violaciones graves de derechos humanos que en un Estado democrático no podrían repetirse y tendrían que esclarecerse. Entonces, concluimos que la responsabilidad de dar una versión cabal de los hechos para garantizar el acceso a la verdad a estas familias de los 43 estudiantes, la responsabilidad recae completamente en el Estado mexicano y es quien tiene que responder ante este pues esta exclamación de justicia y de esta desesperación que han mostrado los padres en las marchas y en las movilizaciones que están realizando en estos días, acompañados de cientos de miles de personas que pues comparten esta indignación y que no están dispuestos a que esto permanezca en la opacidad y que por el contrario se busca que se esclarezca. Entonces buscamos que esta responsabilidad sea asumida de manera cabal por el Estado mexicano, quien tendrá que ser quien dé pues garantías para que las familias puedan acceder a la verdad. Muy bien, Román, pues le agradezco muchísimo. Ha sido Román. Sí, dígame. Estudiantes que fueron asesinados, ¿no? Que fueron ejecutados extrajudicialmente, que estamos hablando de 6 personas que perdieron la vida, que fueron ejecutadas, entre ellas 3 estudiantes. Entonces, pues agradecemos también mucho a toda la solidaridad que existe a nivel internacional y todas las personas que se encuentran en la Unión Americana. Es muy importante que estén atentos y que estén dando seguimiento a la situación que está ocurriendo en México, porque pareciera que no existen garantías en nuestro país para ejercer y acceder de manera plena a los derechos humanos, y es una situación preocupante que pues esperamos que desde las esferas internacionales nos ayuden a pues exigir al gobierno, al Estado mexicano, que esclarezca y que transforme de una vez por todas las condiciones de violencia en la que hemos estado viviendo en el Estado de Guerrero y en otras partes de México. Román Hernández Rivas, coordinador del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, le agradezco muchísimo su participación aquí en Univisión América a nivel nacional en los Estados Unidos. Gracias y si me permite estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Amigos, tengo la línea telefónica también a la senadora mexicana. Digo, porque tuvimos a la congresista estadounidense Loretta Sánchez al principio del programa. Ahora tenemos a la senadora por el Partido del Trabajo, Laida Sansores San Román. Le hemos invitado porque en el Senado se exhibió la película La Dictadura Perfecta de Luis Estrada y con los protagonistas, actores, directores, productores. Senadora Laida Sansores, gracias por tomar la llamada de Univisión América. Muy buenas tardes, le saluda Rubén Luengas. Bien, buenas tardes, gracias. Oiga, pues a ver, ustedes ya vieron la película, nosotros acá queremos verla en los Estados Unidos, pero en principio ya vieron la película y la presentaron en el Senado. ¿Quiénes fueron de los senadores a verla? ¿Quiénes no? ¿Y cómo está la película? Mira, es una película muy recomendable porque alenta a la reflexión, a la crítica, a la autocrítica, y creo que fue muy importante que se diera en el Senado en un hecho inédito, porque este tipo de películas que provocan tanta reflexión y ver de alguna manera en el espejo y ver nuestra realidad con tanta claridad, además que con tanto ingenio, porque hay sarcasmo en la película, pero te está pintando lo que realmente sucede en el país. No es común que esto se dé en espacios, en instituciones, pero nosotros decidimos alentarlo, apoyada por compañeros senadores de diversos partidos políticos. Asistieron senadores del PAN, del PRD, del Partido del Trabajo. No asistieron, lógicamente, era de esperarse los compañeros del partido PRI oficial en este momento. Senadora, me ganó la pausa, perdóneme tantito, voy a ella, dura 2 minutos y regreso con usted para que nos siga narrando esto de La Dictadura Perfecta, esta película que pues también ha sufrido sus embates. Regreso con la senadora Laida Sansores San Román. Vamos de regreso, gracias a la senadora Laida Sansores San Román, senadora por el Partido del Trabajo. que nos está dando su testimonio sobre esta película, cinta dirigida por Luis Estrada, que narra la perversa relación del poder de la televisión y el poder político, que por cierto, en su estreno, La Dictadura Perfecta, obtuvo una taquilla en su primer día de 8,5 millones de pesos. Senadora, entonces, ¿no fueron los priistas a ver la película ahí en el Senado? No, no se atreven todavía, y es ahí donde sentimos que tiene que seguirse trabajando para una mayor flexibilidad, una mayor apertura. Tampoco lo impidieron, y eso hay que reconocerlo. De otra manera, pues ellos tienen la mayoría en el Senado, y había mil formas y a veces muy sofisticadas para aplicar la censura. Autorizaron que se ocupara el teatro, nos dieron las facilidades. La verdad, todo el tiempo estuve con la tensión, la incertidumbre de en qué momento me decían que no era posible. Sin embargo, porque pues desde la presentación, los pósters, pues son ya significativos, donde te habla de una silla presidencial chiquita, pequeña, y donde no es que quien ocupa la presidencia, no es precisamente el personaje que elige el pueblo, ¿no? Hay detrás de él, hay poderes fácticos que controlan realmente a este país. Y fue muy interesante porque no solamente fue exhibir la película, sino abrir un espacio de debate, de comentario con los actores, que lo hizo muy dinámico y que sentó un precedente. El Senado tiene que ser una casa más abierta a lo que pues siente el pueblo, porque si tiene tanto éxito es precisamente porque está diciéndole una verdad, porque nos conecta a los ciudadanos, porque nos confronta, ¿no?, y a los políticos. Uh-huh. Sí, escuchaba, o más bien leía yo, que creo que fue Luis Estrada el que de hecho decía que la película también cubría esa parte importante de poderse reír un poco de nosotros mismos, aunque aclaraba, las cosas no están para reírse en este momento en México, pero que también estaba, tenía esa faceta la película, ¿no?, a manera de ironía, de risa, etcétera, poder acercarse un poco al fenómeno de la política mexicana. Tiene tal ingenio Luis Estrada, para mí es un gran talento, y que sabe cómo sacarte la risa, para mí eso me asombra, narrándote una tragedia, porque realmente lo que estamos viendo y lo que está pasando en el país es para preocuparse. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, críticos, amargos. Todo esto que escuchaba yo al representante de Derechos Humanos por el caso de Ayotzinapa, pero ese y otros más, convirtiendo al país en un gran cementerio. Entonces, esto es muy preocupante. Entonces, la película parece que la filmaron el día de ayer, y ya tiene, fue hecha en el 2011, pero es parte de una trilogía de películas que han sacudido conciencias, digo, dicen más que muchos discursos de senadores juntos, y desde La Ley de Herodes, que fue su primera película, siente uno que no ha cambiado la realidad, porque siguen ahí el cinismo, la simulación, la perversidad, el crimen, que son acciones que deberían ya de haberse superado, y no son las mismas, con distintos personajes que las encarnan, ahora un poder fáctico muy envolvente, pero ahí están. Y esto creo que al ciudadano, que para mí eso es lo que ha cambiado. Si la dictadura es perfecta, la sociedad oprimida ya no es perfecta. Entonces creo que ya se están abriendo más el ciudadano a la crítica y a la exigencia para que pues esto tenga un cambio en la vida del país. Senadora, le quisiera hacer una pregunta sobre algo que se ha publicado hoy. Espeluznante, viene por parte del padre Alejandro Solalinde. Yo se lo compartí precisamente a Román Hernández, cuando todavía hoy en Acapulco estuvieron los familiares de estos 43 estudiantes desaparecidos exigiendo que los presenten vivos. Bueno, mientras eso ocurría en Acapulco, la agencia Novosti publicaba declaraciones o Novosti del padre Alejandro Solalinde en el sentido de lo que le voy a leer. Dice, a los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero, los mataron y algunos los quemaron vivos. dijo con base en testimonios de testigos el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012. Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera. Algunos de ellos estaban vivos, otros muertos, dijo el sacerdote de 69 años. Luego aclara que uno de los testimonios es directamente de uno de los policías que cometió todo esto, pero que está aterrado de hablar porque sabe que lo matarían. ¿Qué opina de estas declaraciones del padre Solalinde, que hasta este momento son las únicas que se han dado en ese sentido? Mira, el padre Solalinde es una persona muy seria, quien conozco, lo he tratado también en esta defensa que desde la comisión a la que pertenezco, que es de la de Migración y la de Derechos Humanos, pues hemos estado haciendo por los migrantes, que también se encontraron 72 cuerpos en Tamaulipas hace un tiempo, sí, y que creemos que hay una acción dirigida de exterminio, dice el padre Solalinde y otros sacerdotes más. Sí. Y esto que él dice es algo que también ha estado ya aquí rodando en los medios, en las redes sociales, y que no... Senadora, perdón, me llegó la otra vez la pausa. Me siento muy mal de dar estos machetazos, pero perdóneme tantito, me llegó la nueva pausa y regreso con usted. Claro. Muchísimas gracias. Regreso con Laida Sansores San Román, senadora por el PT en México. Vamos de regreso ahora sí, vamos al último segmento con Laida Sansores, y decía, conozco al padre Solalinde, una persona muy seria, la senadora está encargada también del tema del área de migración y derechos humanos. Entonces, senadora, retomando lo que me decía. Sí, Rubén, mira, y la autoridad a lo más que se atreve a decir es que fueron agredidos de una manera muy cruel. Hasta ahí llegan. Entonces, ¿hay alguna sospecha de que pudo haber sido no solamente una desaparición, como hasta ahora se ha llegado a comprobar? Pero, de cualquier manera, ya de por sí el hecho es sumamente grave. Creo que es lo más doloroso que hemos vivido en cuanto a esta agresión a juventud. Ni siquiera en el 68 hubieron tantos muertos. Y que hoy el gobierno quiere echar la culpa y dejar la responsabilidad a niveles locales y de policía municipal. No debe de ser. Creo que aquí tienen que responder las autoridades, desde el presidente de la República en primer lugar. Hay un equipo de inteligencia, una institución de inteligencia que se llama el CISEN, están la Policía Federal, el ejército mismo, hay un comandante de zona militar en Guerrero que conoce milimétricamente el estado, que lleva minuto a minuto qué es lo que pasa en tiempo real. Entonces, no es posible que ahora queremos responsabilizar a unos policías municipales. ¿Quién está detrás de esto? Y hasta el momento, pues, no se sabe realmente ni siquiera en dónde fueron llevados o en dónde están enterrados, pero se siguen encontrando fosas y fosas con más muertos que no sabemos ni siquiera cuándo sucedieron los hechos. Entonces, es muy grave lo que está pasando en el país, y pues se está dando lugar. Ahorita hay una gran manifestación en Acapulco, muy numerosa, pues pidiendo justicia y pidiendo que esto se aclare. Senadora, el medio, sin embargo, .mx, dice, el Senado determinará la desaparición de poderes en Guerrero el próximo martes. Usted es senadora, ¿esto es así? El próximo martes se va a discutir. Yo veo que la desaparición de poderes no cabe en este momento. Esto se ha dado en la historia del país, se ha pedido 64 veces en toda la historia, y se ha concedido solamente, por ejemplo, en 1920, en tiempos de guerra, con el periodo de Carranza, contra los que ocupaban los federalistas, por así decirlo, estados que eran federalistas, cuando la guerra de los cristeros, pero cabría, porque desaparición de poderes es desaparecer, no solamente que renuncie el gobernador, sino que que también renuncien los magistrados y el poder judicial, los diputados. Entonces es muy grave. Y yo creo que el gobernador se le podrá pedir su renuncia si se quiere pues estabilizar, que está controvertido. Hay quienes la mitad quiere y la mitad no quiere. ¿Por qué no tiene tal vez directamente la responsabilidad? Pero basta que está al frente del Estado, y si ya no es, no tiene la confianza, pues él mismo debería de por delante poner su renuncia. Pero de eso a pedir la desaparición de poderes creo que sería muy delicado, y que pues no hay antecedentes recientes en la historia del país, ¿no? Muy bien, senadora, pues le agradezco muchísimo por aceptarnos nuestra llamada telefónica. Ojalá podamos tenerla más seguido para tomarle el pulso a sus opiniones siempre importantes, interesantes. Reciba un saludo desde Los Ángeles. Muchas gracias, senadora. Rubén, me encantó de veras que me dieras esta oportunidad, y un abrazo a nuestros hermanos de Los Ángeles. Gracias. Muchísimas gracias. De Los Ángeles y todo Estados Unidos, de diferentes ciudades, Chicago, Nueva York, un saludo a todos. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Al regresar también, pues vamos a tener a el periodista mexicano, Julio Hernández, Julio Hernández, que es autor de la columna diaria en el diario La Jornada, Astillero, porque él habla de la cabeza de Aguirre. Dice, con la calculadora electoral apenas en segundo plano, privilegiando en lo inmediato la urgencia de aparentar que algo cuando menos efectista se ha hecho. En fin, su astillero de hoy, y parece ser que pudiera todo esto estarse utilizando políticamente, la posible caída del gobernador de Guerrero con el uso político. ¿Cómo es esto de la política, no? Como se ha hecho acá con el tema de la reforma migratoria, de los migrantes y todo el manoseo político, ya ven lo que les dije del ébola, todo el manoseo del ébola, cómo ha contaminado ya la agenda entre demócratas y republicanos, como la October Surprise, pero ya nos dijo la diputada, la congresista Loreta Sánchez, que va a haber otra sorpresa de octubre. Vamos a ver, pero regresamos con Julio Hernández. Estamos de regreso, amigos, estamos de regreso. Le estamos hablando a Julio Hernández, pero hay alguna cosita, vamos a esperar. Mientras tanto, tengo la oportunidad de decirles, ¿alguna vez se han sentido así, medios así, como que, híjole, avergonzados, como con pena de que sacaron su tarjeta de crédito? Ya lo tenemos. Bueno, nomás termino. Si sacaron su tarjeta de crédito y pagaron y vámonos, le rechazaron la tarjeta de crédito, pues mire, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reconoció hoy viernes que su tarjeta de crédito fue rechazada cuando intentó pagar en un restaurante allá en Nueva York. Esto ocurrió durante la reciente Asamblea de las Naciones Unidas. Resultó que no la había usado lo suficiente. El presidente pensaban que era un fraude, y entonces la primera dama Michelle tenía la de ella y ella pagó, y ahí se las resumo, ya no se las cuento sabroso, porque como no encontrábamos a Julio, pero ya lo tenemos en la línea. Pero no se sienta tan mal cuando saque usted su tarjeta. Déjeme decirles que cuando Barack Obama también vino a la convención demócrata aquí en Los Ángeles, que era la de esta que le volaron al vicepresidente Gore, ahí también le rechazaron la tarjeta, pero ahí sí por prangana, ahí no tenía lana. Ahora porque creyeron que había un fraude. Julio Hernández, columnista del diario La Jornada, de Astillero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Rubén, con el gusto de saludarte igualmente. Pues sé que tienes muy poco tiempo, y yo he estado aquí un poco espeluznado leyéndole a la audiencia las declaraciones del padre Alejandro Solalinde, tremendas, no sé si ya las has advertido. ¿Qué opinas de ellas? Primero, antes de ir a lo que tú manejas, el padre Solalinde dice que de acuerdo con testimonios, los muchachos fueron quemados, algunos de ellos vivos, y tienen ahí el testimonio de un policía que habría ejecutado esto. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues lo cierto es que todos los indicios de los cuales se tienen disponibles hablan de esto que podría ser una especie de dosificación del horror. Es decir, es imposible, es increíble que el aparato de un Estado como el mexicano, después de tener detenidos a decenas de integrantes de las policías municipales involucradas, que en este caso fueron Iguala y Cocula, Michoacán, perdón, en Guerrero, y además miembros de los propios grupos de Guerreros Unidos, que son los narcotraficantes involucrados, y que 21 días después de todo esto, y con todo el aparato del gobierno federal, con 1.200 policías federales, con medio centenar de agentes del Ministerio Público, buzos, policía montada, peritos forenses, no se pueda saber, supuestamente, lo que en realidad sucedió. Pensamos, con todos estos indicios, Rubén, audiencia, que lo que hay es una auténtica dosificación de información para tratar de que la indignación vaya cediendo y que un poco la opinión pública se vaya preparando también para este desenlace cantado, anunciado, que está ahí guardándose. Eso es lo que pareciera, conforme a todo lo que estamos viendo en esta verdadera demostración, ya no solo de un Estado fallido, sino de un Estado que administra la información y que trata de controlar lo que es una tragedia que tiene conmocionado a todo el país. Julio, en tu astillero hablas de la calculadora electoral, de la cabeza de Aguirre, gobernador de Guerrero, pero ya dentro del marco de la calculadora electoral, que también es patético, ¿no? ¿Cómo estás? A ver, platícanos. La verdad es que el estado de Guerrero es un estado hoy administrado por los grupos políticos relacionados con esta parte del PRI, que son los chuchos, pero que en el fondo el propio gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, pues es un hombre sustancialmente priista, que ha vivido con la experiencia de múltiples masacres en las cuales él ha estado, cuando menos como testigo, o que las ha vivido como gobernante. Entonces, hoy se está jugando en Guerrero, como en todo el país también, con una calculadora electoral que trata de hacer que el partido que salga adelante de todo esto sea el PRI, y que los partidos que resulten dañados son el PRD, cuya imagen, pues francamente, es deplorable, lamentable, aquí sí ha quedado absolutamente exhibido, pero también señalando el involucramiento cierto del precandidato único a la gubernatura del estado de Guerrero por parte de Morena, que es el doctor, el médico Lázaro Mazón Alonso, cacique de Iguala, expresidente municipal de ahí, y además el promotor, el impulsor, el padrino del presidente municipal prófugo de Iguala, José Luis Abarca. El hermano de Lázaro Mazón es el presidente suplente en Iguala, y la hermana de Lázaro Mazón, Fabiola Mazón, es la secretaria de Desarrollo Social. Entonces, todo esto hace que todos los partidos, PRI, PRD, Morena principalmente, pues estén actuando hoy con esa calculadora electoral en la mano. Wow, viniendo esto de Morena, que se está presentando como la regeneración nacional, lo que nos estás comentando aquí es gravísimo, ¿no? Pues sí, es complicado, porque Lázaro Mazón hace 2 años era miembro de la corriente de los chuchos, y con esa corriente Nueva Izquierda fue como él llegó a ser senador, como él pudo imponer a José Luis Abarca como presidente municipal de Iguala, y en un giro muy sorpresivo, a última hora se le nombró como precandidato único. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, diciendo que cuando Morena fuera partido, la propuesta que él creía que era conveniente era la de Lázaro Mazón. Entonces, desde luego, esto forma parte pues de todo un proceso nacional en el cual los cargos públicos, las candidaturas, las elecciones y los partidos están sometidos a un proceso perverso, pervertido, en el cual el dinero es el que hace que funcionen, las campañas, las candidaturas, la designación de candidatos, y esos políticos que reciben dinero de grupos de interés empresariales, de particulares, pero también del crimen organizado, son los que finalmente tienen que retribuir a esos patrocinadores los favores. Permíteme tantito, Julio. Déjame ir a la pausa, regreso contigo, dura 2 minutos nada más, ¿verdad, Roberto? 2 minutos nada más, Julio Hernández, regreso contigo, si me permites. Regresamos con Julio Hernández, este es el último segmento con él porque se tiene que ir, nos hizo favor. Entonces estabas hablando de la cuestión del dinero en todos los partidos políticos. A fin de cuentas, pues el dinero es la leche materna de la política. Y aquí nos estabas hablando de Lázaro Mazón Alonso, que López Obrador lo lanzó ahí para candidato de Morena en un futuro. Sí, es toda esta mezcolanza de intereses en los cuales el propio PRD pensaba hasta hace poco que tenía garantizada la viabilidad de un personaje, Ríos Peter, el senador conocido como el Jaguar, quien parecía encaminado a ser el candidato de una especie de concesión de los Pinos hacia el sol azteca, de concederle esa gubernatura de Guerrero en la persona de este político Ríos Peter. Pero ahora lo que también está allí en ese escenario de especulaciones es saber si acaso el PRI, los Pinos, están tratando de manejar todo esto con esa calculadora electoral de la que hablábamos hace rato para promover la candidatura de Claudia Ruiz Massieu, la hija del difunto José Francisco, que fue asesinado en 1994, hace 20 años, cuando el primer salinismo tuvo toda aquella catástrofe, cuando sentía que estaba empujando a México hacia el primer mundo, y ahora en esta segunda versión del salinismo, que es la que tiene a Enrique Peña Nieto por delante, pues también se están viviendo catástrofes parecidas. Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, quien es secretaria de Turismo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y que está en un proceso en el que podría ser la candidata del PRI para tratar de salvar, entre comillas, la situación caótica de este Guerrero, donde hoy la tragedia es cotidiana. Me hiciste recordar con estos comentarios y recordando el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu cuando era secretario general del PRI. Me hiciste recordar, desde luego, tú, como todos, pero nos la pasábamos cubriendo crímenes. Primero, un año antes, el de el cardenal Posadas Ocampo, luego el de Colosio, luego el de José Francisco Ruiz Massieu, allá a las afueras del Hotel Casablanca, cerca de Reforma, y así fue un tiempo tremendo de asesinatos, ¿no? Por sí, tal vez, Rubén, estábamos viviendo el inicio todavía de las pugnas entre grupos políticos a causa de dinero, de negocios, también del narcotráfico, que estaban metidos en todos estos asuntos de la sucesión presidencial, de los reacomodos de grupos, de las pugnas entre cárteles políticos. Y hoy sí ya estamos abiertamente a 20 años en la pugna entre grupos del crimen organizado, pero yo diría, Rubén, grupos del crimen organizado, unos con la vertiente expresa de ser narcotraficantes y otros en la vertiente de ser políticos. Es decir, estamos hoy viendo las expresiones crudas por todo el país, porque hoy nos centra o nos llama la atención lo que está pasando en Guerrero, pero lo mismo ha sucedido constantemente con decenas de fosas clandestinas, centenares de cuerpos masacrados y tirados en esos cementerios en que se ha convertido el país. Pues lo mismo sucede en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Michoacán, Oaxaca, por todos lados, Sinaloa, Chihuahua. Es decir, la verdad es que el problema está en que vivimos en la explosión sangrienta de esa narcopolítica en un narcoestado que creyó hasta hace unas pocas semanas, Rubén, que estaba convertido en el momento mexicano, en la cumbre internacional y después de que Enrique Peña Nieto recibió ese extraño reconocimiento de estadista mundial 2014, pues se viene la triste realidad acumulada de un México lleno de injusticia, de opresión, de delincuencia y de una inviabilidad de su sistema político y de representación popular. En esas estamos, Rubén. Sí. Oye, ya que recuerdas esto del el estadista del año a Enrique Peña Nieto, el que lo presentó en el Waldorf Astoria, Henry Kissinger, sus palabras, su discurso ahí, no sé qué tanto se habrá difundido en México, pero el discurso de es clave, es fundamental, junto con el nuevo libro que anda rondando ahorita aquí, se llama Orden Mundial, de Henry Kissinger. Es muy interesante ver ese premio de estadista a Enrique Peña Nieto. Pues te agradezco mucho, Julio Hernández, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y te deseo un excelente fin de semana, que trabajas bien duro toda la semana informándonos. Al contrario, Rubén, gracias por esta oportunidad, como siempre, y sabes que con el abrazo fraternal y con el permanente reconocimiento a tu trabajo, un saludo a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Julio Hernández. Ha sido Julio Hernández, columnista del diario La Jornada, el día de hoy, hablando acerca de la cabeza de Aguirre. El PRD se reacomoda, hablando de este personaje masón, ya promovido por López Obrador allá en Guerrero. En fin, así está esto de la política. Vamos a hacer una pausa, amigos. Vamos a regresar con el último segmento del programa. Y y les voy a recomendar que vean la película Kill the Messenger. Yo ya fui a ver, se estrenó el viernes pasado precisamente, creo que fue el viernes pasado o el sábado, Kill the Messenger. ¿De qué trata Kill the Messenger? De un periodista que se llamó Gary Webb. Gary Webb, que se le echaron encima, incluso periódicos como Los Angeles Times, New York Times. Esto lo rescata Hollywood y lo resucita a Gary Webb, quien lo habían tratado como si fuera un loquito conspirador. Bueno, les recomiendo mucho la película. Ahorita les platico un poco más regresando. Vámonos al último segmento del programa de hoy y de la semana. Es viernes. Les recomiendo que vayan a ver la película Kill the Messenger, Matar al Mensajero. Es dirigida por Michael Cuesta. Narra la vida del periodista. Desde hace cuánto que te platicaba yo de Gary Webb, mi estimadísimo productor. Desde hace años que estábamos ahí en televisión, ¿no? Desde que yo compré un libro que se llama Dark Alliance, Alianza Oscura. Ahí lo compré en Barnes & Noble. Este periodista Gary Webb, ganador, por cierto, de dos premios Pulitzer, acusó a la CIA en su momento de recibir dinero a cambio de mirar hacia otro lado, mientras toneladas de cocaína procedentes de Nicaragua inundaron en los 80 los barrios más pobres de Los Ángeles, California. Denuncias que recopiló precisamente en este libro que se llama Dark Alliance o Alianza Oscura, en el que se incluyen varias entrevistas a numerosos traficantes estadounidenses hoy en día encarcelados. Resulta que su muerte en 2004 fue un verdadero misterio realmente. La policía asegura que se trató de un suicidio, pero algunos dicen, ¿realmente Gary Webb puso fin a su vida porque con dos balazos? ¿O fueron otros los que quisieron acabar con él y terminar así con sus continuas acusaciones? Resulta que Gary Webb, que hizo esto para el San José Mercury News, ¿verdad? El Mercury News de San José, sí, periódico, pues digamos, local, etcétera. Estuvo en el ojo, estuvo en la vitrina, pero luego empezaron a circular una serie de versiones de que sus fuentes no eran correctas, algunos cambiaron sus versiones, en fin, el caso está que francamente le hicieron la vida imposible, fue terriblemente asediado Gary Webb, y Hollywood lo resucita y hace esta película que me parece muy importante. Yo la fui a ver y pues caramba, no sé qué estarían pasando en la sala de al lado. Y había una cola enorme, enorme, y en esta no pasabas tranquilo como Pedro por tu casa, y no estaba, vaya, no, ni llena, ni a menos de la mitad cuando yo entré ahí, ¿no? Pues una pena. Yo les recomiendo que la vean si quieren leer el libro. Sobre su libro se escribió otro libro que se llama así, Kill the Messenger, y sobre ese libro se hizo la película que está ahorita en los cines. Ahora, ¿saben a quién agarraron bien este pipa? No cantando la canción aquella de que ay, ay, ay, ay, ay, qué borracho vengo, ábreme las puertas que me ando cayendo de ventanas y paredes, me he venido deteniendo. No, no a ese grado, pero se lo agarraron bien acá. El alcalde de Murrieta, ¿se acuerdan del alcalde de Murrieta? Esta ciudad que estuvo en el ojo del huracán este verano, cuando grupos antiinmigrantes, racistas, fanáticos, impidieron el arribo de niños y familiares migrantes a un centro de la patrulla fronteriza en ese lugar, pues fue arrestado la noche del jueves, claro que hay que poner aquí la palabra sospecha, de estar manejando bajo la influencia del chupirul. Lo agarraron bien persa, luego de un accidente que dejó heridos a 4 estudiantes de secundaria. Estamos hablando de Alan Long, de 44 años, detenido por cargos de, ¿cómo le llaman aquí? DUI, ¿no? DUI, le dijeron, pues a ver, DUI, y él dijo, no, pues no hay, a ver, sople, a mí yo le soplo, pero sopló para adentro, y no, pues nada, sí hay, causó lesiones corporales, según registros de la cárcel del condado de Riverside. En verdad, a todos, amigos, yo luego aquí hago mis bromas o mis cosas, o que un tequilita y ese tipo de cosas, digo, todo evidentemente con precaución, y nunca hacer, cuando hay que manejar, hay que designar a alguien, etcétera. Yo hoy en la noche sí voy a llegar a tomarme un vinito tinto, rico, sabroso, viernes, después de una semana difícil en la información. Pero vean, aquí se lo agarraron a este cuate, ¿no? Con el DUI, el alcalde de Murrieta, donde aquí entrevistamos al del Ángel de la Frontera, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, que tengan un excelente fin de semana, tómenla tranquilos, amigos, llévenla muy a gusto. Creo que el Chicharito no lo están pelando, al Chicharito Hernández no lo pelan, a pesar de que no va a estar el otro, el francés, ¿cómo se llama el francés? Benzema creo que no va a estar, pues al Chicharito creo que lo van a dejar en la banca. Si hubiera ido el Chicharito a un equipo un poco más modesto para que estuviera jugando, pues eso, estar en la banca ahí. Bueno, les mando un abrazo a todos. Me despido de Jesús, que tengas un excelente fin de semana. Jesús allá en Miami en los controles. Roberto Ticona, gracias en la producción. Y a ustedes les espero el lunes si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buen provecho.